Mi hija tiene 5 años. Es muy guapa. La quiero mucho. Es un poco traviesa. Siempre quiere un regalo de mí. Es un poco sinvergüenza en él. Porque quiere, si la damos un poco, ella quiere más, pero yo la quiero con toda mi alma. Y es una cosa muy especial.